legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Estás en Música y Noticias desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Radio Box 102.9. Y en un día muy especial, 359 años de Quilmes, estos quilmeños que han hecho historia, historia, y hoy se conmemora. Seguramente en cada lugar va a haber, tengo entendido, celebraciones. Así que desde ya, muchas felicidades a todos los quilmeños y las quilmeñas. Mi nombre es Karina Gómez, quien está en la producción y conducción. Hasta las 11 horas nos vamos a acompañar con música de todos los tiempos, para todos los gustos. Información de arte, cultura, noticias, curiosidades y invitaciones. Hoy tenemos invitaciones. Me acabo de enterar de una bomba. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Controles, operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Aplausos. Mire, yo lo aplaudo a usted. ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Tenemos un día de sol acá en el estudio, hermoso. Hermoso, no puedo ver. ¿Qué temperatura? No puedo ver la temperatura. 5 grados 7, pero está lindo afuera. Está lindo. Está raro el clima. Ayer a la mañana estaba templadito. Después al mediodía se mandó un viento. Extraño, está muy extraño el clima. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les voy a contar que estamos en el concurso, sorteo, en la convocatoria de seguir en nuestra cuenta Instagram. Y va maravillosamente muy bien. Ya tenemos 150 y poco de suscriptores o adheridos, no sé cómo se llaman, que siguen la cuenta Instagram con muchísimo gusto, con todas las publicaciones. En general hay ofertas y propuestas de turismo en general, y de interés general, por supuesto, pero muy contenta. Esto va a ser no este próximo jueves, sino el último jueves de agosto. Vamos a hacer el sorteo. Es una cadena de hoteles en Mar del, donde van a poder elegir la estadía o en Playa Grande o cerca del centro. Es optativo. Así que bueno, todos invitados. Bueno, vamos a cortar el videito acá porque todavía Instagram no me deja publicar. Ahí están, saluditos a todos. Sí. Bueno, sean bienvenidos entonces. Esto es Radio Box 102.9 y comienza de esta manera y como corresponde, con muy buena música. Sean bienvenidos. Somewhere I can fall on her. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. You might know of the original sin, and you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Ever since you Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Y siendo 9:19 minutos, 5 grados, 7 la temperatura, estás en FM Box, música y noticias. Y en esta mañana hermosísima, hermosísima, vamos a ir con los auspicios, con un aviso nuevo, una convocatoria del señor Raúl Delgado, que ha vuelto con sus... En realidad no es que ha vuelto, ahora es como que está a full, está con sus clases y su baile social los días miércoles, así que lo vamos a incorporar acá para que la gente pueda ir para un rato de relax, poder ir solo o acompañado, ¿eh? Eso es muy importante porque hay mucha gente que no se anima a ir a estos lugares solos y creo que está bueno. Los miércoles, acá en Avellaneda, sino Mitre, a 4.600 y poquito. Así que bueno, vamos con los auspicios, señor operador. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados, podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. Así es, bienvenido querido Raúl. Hincha de River, Raúl. Remillo. Saludamos también a quien nos acompaña de siempre, Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados con vajilla, parrilla y piletita. Ahora cuando venga el veranito, podés pasar tus vacaciones también. La costa del río Uruguay está preciosa, ¿eh? Podés pasear también por el Parque Nacional El Palmar. Apart La Mora, ¿eh? Ahora hay promociones de tercera noche sin cargo hasta para la baja temporada, para estos meses. Muchos cariños a su gerenciador, el señor Alfredo Jiménez. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, blanco, rodados, electrónica y muebles. La mejor calidad y asesoramiento. Estamos en calle Montevideo, esquina Álvarez, aquí nomás en Bernal Oeste. Por las redes sociales lo pueden ubicar en Fresan Home. Muchos saludos también a la familia Fresco, que siempre me atienden tan cálidamente. Ellos, yo necesito algo, corren con la camioneta y me traen a mi casa cualquier producto. Así que muchos saludos. Bueno, quiero saludar a gente nueva que se acopla a disfrutar y a escuchar este programa. Desde Monte Grande, Susana y Martín. Próximos viajeros también, ¿eh? Hay mucho Brasil, mucho Brasil. Hay una novedad muy linda que en un ratito en el Vuela Vuela lo vamos a decir, que es han vuelto las tres cuotas sin interés. Y eso obviamente ayuda mucho a la hora de concretar un viaje. Y también para el 2026 hay muchas propuestas para lo que es turismo internacional, ¿eh? Ahí ya hay programas establecidos, programados con todo el contenido, pasaje, todo el itinerario, hoteles, todo para el 2026. ¿Eso qué ocurre? Ocurre que uno puede proyectar, puede programar. Y eso creo que está bueno. Pero eso en el transcurso del programa lo vamos a ir diciendo. El contacto de la radio 156-470-47. 156-470-47. Y no te olvides que siguiendo la cuenta música-y-música participás de dos noches en la cadena de hoteles Bagú de Mar del Plata, la ciudad feliz que tanto quiero yo. Todos los años iría a Mar del Plata, ¿sabes? Sí, todos los años. ¿No? ¿Usted no? ¿No? Sí, es linda. Caminar por esa rambla hermosa. Yo no soy de playa. A mí no me cuadra. Playa no. Me da lo mismo, no. Playa de estacionamiento, no. No, pero la ciudad me gusta. Me gusta la ciudad, me gusta ir al puerto. ¿Comí alguna vez pizza de pescado? Ah, lo maté. No. Usted tiene que ir al puerto de Mar del Plata y comer pizza de pescado. Es lo más rico que hay en el mundo. Es un clásico de nuestra familia, así que bueno. Bueno, ¿qué me trajo de música? No, mentira. Sí, tiene música. Y yo le traje también. Me han pedido un 2x1 de Supertramp. Sí, bueno, me enteré que viene. ¿Por qué no me busca algo de Toto? Pero viene arriba, ¿eh? ¿Pero sabe con quién viene Toto? Viene como invitado Christopher Cross. Ahora dentro de un ratito se empiezan a vender las entradas. Pero, sí, Toto, bueno. Sí, yo lo iría a ver, ponele, porque nunca lo vi. Lo escuché toda la vida, así como vi a Phil, como vi a Madonna, como vi a Elton, vi a los Rolling Stones y al gran Paul. Pero... Toto, ¿sabe a quién vi también? A Air Supply. Toto, sí, me gusta mucho, pero a Christopher Cross, nosotros los americaneros, le debemos unos americanos de toda la vida, algo lindo. Así que, bueno, ojalá que podamos ir, no sé. Vamos a ver. Ay, 4 grados la temperatura, bajó la temperatura, mamá, mal, todo mal. Sí. Bueno, ¿Por qué? River se juega en Paraguay. ¿River juega en Paraguay? ¿Hoy juega en Paraguay? Ah, no sabía. No. Sí, con la grilla del fútbol estoy como media perdida. No así mi familia, porque toda mi familia es totalmente riverplatense. Así que bueno, saludos a mis chicas que andan por ahí, todas, todo mi grupo. Y al grupo de las bandas del rock y del pop, que siempre también están, estamos conectados a través de la música de todos los tiempos, sobre todo desde la ciudad de Sevilla. ¿Cómo sabe ese hombre? El que sabe, digo sabe. El que tiene buen gusto para la música, tiene buen gusto. Y usted tiene buen gusto, así que póngame un par de temas que vamos preparando. Ahí va. La magistral. Llega Toto a la Argentina. Diciembre, Campo de Polo. Espectacular. Love isn't always on time. Oh, oh, oh. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Gracias, Hernán, que nos está escuchando desde Varela. Ya sonó tu tema, ¿viste? Lo pedís. Lo tenés porque tenemos un operador de lujo acá. De lujo. Bueno, vamos con la... Hoy, 14 de agosto, con los títulos de los principales diarios de nuestro país. Escándalos por los exámenes. Exámenes que detrás de los anteojos biónicos, supuestos anteojos biónicos, la trampa y la ética profesional, ¿eh? Un tema muy investigado. Otro tema investigado es que el gobierno se mete en la causa del fentanilo contaminado. Hay más de 96 fallecidos ya en esta causa. Se viene el frío. Vuelve, hay alerta amarilla por bajas temperaturas en Buenos Aires y en Entre Ríos. Tras el ingreso de una masa de aire sur, el termómetro se desplomó en casi todo el país. ¿Hasta cuándo se mantendrá el frío? ¿Hasta cuándo? Hasta... sí, hasta jueves, hasta hoy. Hoy, mañana. Frío, frío, frío. Así que abrigarse, a no tomar frío, porque el frío termina como enfermando. Sí, sí, lamentablemente sí. El frío enferma, es feo. No me gusta el frío. Marcha de los miércoles. No seguirán encontrando, dicen los jubilados, en la calle hasta que designen gobernar en favor del pueblo y de los jubilados. Gisela Marciota acompañó el reclamo del jueves frente al Congreso. Esto ocurre todos los miércoles. Títulos de página 2. Y como siempre recomendamos el diario digital Cenital, cenital.com, que tiene toda la información real de periodistas muy jóvenes, muy talentosos, y lo pueden visualizar en la web y a través de los correos electrónicos. Así que bueno, esas son algunas de las noticias que ocurren en nuestro país. Se vienen las elecciones ahora, 7 de septiembre. Hay que revisar dónde van a votar, porque han cambiado los lugares de votación. Así me han comentado. Sí, de hecho a mí también me cambiaron de lugar. Hay que averiguar dónde uno tiene que votar. Bueno, señor operador, en un ratito vamos a ir con... Se viene un espectáculo acá en Quilmes que a usted no le gusta. No es del género del tango, ¿no? Los que somos del tango vamos a estar de lujo. Va a haber un espectáculo escénico maravilloso en el Teatro Quilmes, Mitre 721, el día de mañana. Ahora lo vamos a comentar. Bueno, ¿tiene musiquita? Musiquita. Este es un 2x1 que alguien me pidió. No sé, uno de mis primos me pidió un Supertramp. Le dio como la nostalgia. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Hasta las 11 horas. Música y noticias. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Quiero mandar muchos saludos a Jimena Aspeitía, Pablo Saroni, Zulemita Albornoz, a las chicas, a Rosa, Norma, a Cristina. Me han hecho pasar un fin de semana hermoso, todos con su compañía. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a comentar que el sábado 16 a las 21 horas en el Complejo Cultural León Rigoló, en la calle 15-5675. Verazategui va a haber dos ciclos montajes breves, ciclo de montajes breves. Uno se llama Las Hojas, dirección Blanca González, y la otra Desparejas, dirección Guillermo Garea. Esto es en Berazategui, le dicen el corazón de Zona Sur. Hay, estas obras son de muy bajo costo, muy bajo costo. No, a ver si es. Ahora lo vamos a corregir, no sé si son sin cargo o ahora lo vamos a averiguar. Pero nuestra queridísima Ali Fuentes, actriz y directora de teatro, nos invita a estas obras acá en Zona Sur. Después vamos a comentarles también que tenemos un amigo, un ex compañero de trabajo de una de mis hermanas que tras su jubilación volvió a su carrera actoral y con el actor Gustavo Garzón están en una obra y están recorriendo todo el conurbano. En este momento están haciendo la zona norte. Vamos a esperar que vengan a la zona sur. Que eso creo que está bueno también. Van a estar dentro de poco en el auditorio de la escuela Joaquín B. González de Barracas. O sea que ya como que se están aproximando para acá. Y bueno, no me acuerdo el título de la obra, pero va muy bien, haciendo gira por el conurbano. Eso es muy lindo porque mucha gente no puede hacer teatro solamente la capital o lo que fuere. Está bueno que se desarrolle todo lo que es arte, cultura dentro del conurbano, tanto zona oeste, zona norte y obviamente acá en la zona sur, que hay mucho, mucho para hacer. Así que, bueno, ahora vamos a averiguar si todo lo que se refiere a Cultura Verazati es Instagram Cultura B. Cultura B, eso va muy bien. Y la agenda cultural de Quilmes, que viene también con una obra imperdible, imperdible. Obra de tango Los Miserables. Es una propuesta de un musical que promete. A ver si le puedo dar acá algunos detalles, pero internet a veces no funciona como uno quisiera. Contexto musical social dramático, con vestuaristas, músicos, asistentes, bailarines. Promete ser una obra muy linda en el Teatro de Quilmes. Sábado 16 a las 20 horas. Las entradas las pueden reservar por internet. Es solamente poner el nombre. Llegan un ratito antes, retiran en la boletería y se accede al espectáculo. Y les puedo asegurar que a veces las obras de acá de Quilmes sorprenden y vale la pena acercarse. Así que bueno. Doctor, vamos a la rotativa. Doctor en controles, vamos a la rotativa. Tiene que esperar, bueno, no espere. Tiene que operar. Ayer fue el día del zurdo. Sí, tenemos. Acá me están pidiendo rock and roll. Zurdos no. Ayer fue el día del zurdo. Sí, tú una de. ¿A quién? Flander. Saludos a Flander. Bueno, acá tenemos un mensaje de la gran noticia que en un ratito ay, saludos Mimi, mi amor Mimi, nuestro oyente de la Ribera de Quilmes. Que claro, la gente escucha el programa con ese link mágico que acá el operador nos brinda y dice, gracias amor, es un amor, Mimi. Yo soy quilmeña, nacida en mi casa, desde ese momento en Avenida Otamendi, cerca del río Bello que tenemos. Sí, hay muchos quilmeños que son nacidos en Quilmes. Yo no nací en Quilmes, yo nací en Avellaneda, Hospital Fino Quieto. Vete de aquí. No. Bueno, me preparo un poco de rock and roll. Si usted no tiene rock and roll en la sangre, hace frío, la gente quiere rock and roll. Se nos fue el sol de acá del. Así que sí. 5 grados 7. Uy, 5 grados 7 la temperatura. No quiere aflojar, pero no, acá está lindo, Acá se está agradable.

muy acogedores. Tenemos una promoción de tercera noche sin cargo. Y tiene desayuno seco. El desayuno seco es un kit con infusiones para preparar y algo rico para desayunar. Eso lo tiene incluido. Está muy cerquita ahí las aguas termales. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, muebles rodados y electrónica, con la mejor calidad y asesoramiento. Calle Montevideo, esquina Álvarez, por las redes sociales, Fresan Home. ¿Tenemos un audio? A ver. Feliz día a todos los quilmeños. Una de las ciudades más importantes, lo fue en su momento. Recuerdo cuando era niña y todo el mundo venía de Capital a bailar a los boliches que teníamos acá, Excellent. Venían a las noches quilmeñas, que eran furor. Quilmes era lo más, era hermoso, era limpio. Cuántas cosas se fueron perdiendo, ¿no? Una tristeza ver ahora a mi Quilmes cómo está, pero igualmente siento el orgullo de ser quilmeña y voy a defender a mi Quilmes a morir, como a mi Argentina, ¿verdad? Pero como hoy es el día de Quilmes, nada, lo abrazo fuerte, trato como ciudadana quilmeña de todos los días aportar mi granito de arena para un poquito de bienestar, aunque sea acá en mi barrio. Trato de hacer plantaciones de árboles, de plantitas frutales, en la medida que puedo. Trato de reciclar las cosas que veo tiradas en la calle que sirven para macetas y decorarlas y seguir poniéndolas en el frente de casa, cartelitos para levantar el ánimo a la gente, que pasen y los lean, se sientan bien. Bueno, dentro de lo que puedo, hago. Y después armar grupos de WhatsApp entre vecinos y ayudarnos con distintas cosas que vayamos necesitando. Creo que así se hace grande una ciudad, un pueblo, una nación. Nada, quería compartirlo con ustedes en este espacio tan hermoso que tenemos a la mañana. Y se agradece el momento este de compartir viajes, ciudades, lugares, información. Todo sirve y todo suma para salir adelante y poner buenas vibras. Besitos. Perdón, me olvidé. Soy Vane de Quilmes. Bueno, Vane, muchísimas gracias. Me hiciste como emocionar. Es una gran realidad lo que dice Vane. Quilmes supo ser imperiosa en su noche, en sus costas. Yo me acuerdo cuando yo era chica, ir a las costas de Quilmes era muy lindo, era familiar, un poco se fue como perdiendo. Pero bueno, yo creo que siempre vale la esperanza, ¿no? De que cambie un poco, de que se trabaje un poco mejor. Y sí, es lindo, Vane, lo que decís. Cada uno, desde acá también, nosotros ponemos el granito de difundir el arte, la cultura. Hay quilmeños muy talentosos, hay obras, esto del reciclaje también, que hay una tarea, hay una tarea que se está haciendo. Y bueno, gracias, muchísimas gracias por compartirlo. Hiciste un excelente relato que para celebrar el día de Quilmes. Y a ponerle fuerza. Creo que hay que ponerle onda, ponerle vibra. Bueno, cada uno desde su lugar haga un poquito. Entre todos se puede. Así que bueno. Y hablando de Quilmes y de... Va a haber el 15 de agosto. Mañana viernes 15 de agosto. Homenaje a Sumo en el Teatro Quilmes. Energía y pasión de la mítica banda argentina, manteniendo vivo el legado de Luca Prodan. Vas a viajar por los clásicos de Sumo y la atmósfera única de sus electrizantes shows. Integrantes Ignacio Nacho Broderick, bueno, toda una serie de músicos. También va a haber un tributo a Divididos. Ay, ¿viste que hay como ya tributos de bandas que están en la actualidad? Está muy copado eso, muy lindo. Muy lindo, está bueno. Las entradas se retiran por la boletería, como lo había anticipado, en Mitre 721 o por la web. Hay que ayunarse por la web, que creo que está buena. Así que bueno, todo dicho, todos convocados, arte y cultura de nuestro hermoso distrito de Quilmes. Que bueno, que ojalá que mejore. Simplemente ese pedido. Ojalá que nos acompañe un poco la suerte de que esto mejore un poco. Quiero musiquita que me... ¡Oh! Elton amado. Yo no puedo explicar lo que yo siento por Elton John. Qué lindo recuerdo. 10-20 minutos. Esto es Vox 102.9. En la mañana quilmeña. En el día de Quilmes. Y para todos ustedes. Can't buy me love. Me Sería el mediodía. Hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Y así nos vamos con algunas noticias, medio fuente Telesur, noticias de América. Clave agenda entre Putin y Trump en Alaska. A partir de las 11:30, este 15 de agosto, ambos líderes iniciarán un programa de intercambios individuales junto a delegaciones que tendrían como tema central solución al tema Ucrania. Cuba honra el legado de Fidel al cumplirse 99 años de su natalicio. Haití, resistimos contigo. Una nota muy interesante sobre el pueblo haitiano. Y sí, una nota muy linda, ¿eh? Una nota muy reflexiva sobre este país tan azotado. Argentina, imágenes reporteras detenidas y represión en marcha de los jubilados. Y Nicaragua celebra 45 aniversario de Fuerza Naval del Ejército. Esto es Telesur, donde tiene también muchas noticias deportivas Telesur. Es muy lindo. Nos vamos a DW en español, medio alemán en español, donde nos dice que hay los incendios en España se han cobrado una nueva vida. Hay incendios muy terribles en España. Se cobran la vida de una tercera persona. Mal. El expresidente de Brasil, Bolsonaro, pide ser absuelto en alegatos finales en su juicio. Y internet, que internet no es como uno tan ahí estamos, ahí retomo, ahí quieren. El piolín a veces no funciona como uno quisiera. Fuerza Latina es un programa que está en, es un documental muy lindo que está en DW. Hay un documental de Alejandra Yupanqui, orgullosamente quechua. O sea, imagínense este documental quechua en una fuente alemana en español, algo que se hace como internacionalmente lindo, este ida y vuelta cultural dentro de los medios. Me parece que es excelente, no se lo pierdan. Fuerza Latina es un programa que dura 26 minutos, un programa online, un documental. La historia de un apellido que se hizo viral para reivindicar la identidad nativa y la cultura andina de nuestro país. Excelente. Es un excelente medio que lo pueden compartir. Así que bueno, así las cosas. Señor, tenemos fiesta, más fiestas. Le cuento. 13 de septiembre, mi amigo, primo del corazón, va a andar acá, en Sotoboche. 13 de septiembre va a haber fiesta. ¿Por qué no me pone un rock americano así para entonarnos a bien arriba? Le mando un fuerte abrazo. Yo me acabo de enterar. 13 de septiembre hay fiesta acá en Sotoboche. Calchaquí, esquina Chaco. Vos eras muy pibe, o sea, no tenés idea de lo que era Sotoboche. Yo tampoco. Vamos con un poquito de rock americano bien arriba en esta mañana con los... ¿Cuánto? 8 grados 7. Vamos, vamos que vamos. 8 grados 7. Estás en Vox 102.9. Quédate que hasta las 11 hay todavía, ¿eh? Ahora vamos con un vuelo, abuela. Vamos a ir al centro de nuestro país. And then I lost you. What a price. radiobox.com. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Y bueno, nos vamos a ir un poquito al rubro turismo, ese rubro que te hace sonreír, que te hace una mirada iluminada en la cara cuando decís, voy a viajar, quiero viajar, me gustaría viajar. Les cuento que se realizó la Fiesta Nacional de la Dulzura. Esto fue en Villa de Merlo, en 34 edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura. Convocó a más de 28.500 personas, según los datos del municipio, y generó un significado impacto económico para la región. Muy lindo, parece que hubo muchas cosas ricas, muchos stands. Es lindo esto de que cada región celebre en estos espacios de ferias y de... Sí, también me enteré que en Avellaneda, pero no sé qué fecha, estará la feria de colectividades. Pero no me puedo acordar la fecha, bueno, no importa. Es lindo esto del recorrido, que es parte del recorrido de la vida misma. Así que... Bueno, nos vamos a ir a Catamarca, Valles y Volcanes. Hay una salida en coche cama, porque es un destino bastante particular por las distancias. Y en este tour tenemos todo armado. Desde acá, con salidas en Lanús, Terminal de Lepiane, San Justo, Morón, Moreno, Bulón y Pacheco. Esto consiste en coche cama, excursiones, 6 noches, coordinador, guía, todo lo que un tour suele tener incluido. Excursiones, también excursiones optativas. Y la salida es el 30 de octubre. Tiene un precio realmente inexistente, 970 mil pesos. Todo completo. Las 6 noches, las excursiones, los paseos, el alojamiento y en coche cama. Muy lindo para la gente mayor. Se puede consultar para habitación a compartir. Esto se está implementando para la gente que está sola. Puede anotarse, decir, bueno, soy hombre, soy mujer. Y con las reglas pertinentes a compartir. Está bueno también. Cabe destacar que acá lo más maravilloso es el tour Cuesta Capillita y Campo de Piedra Pómez en vehículo 4x4. Es un destino, justamente ayer tuvimos una capacitación sobre el crecimiento que está teniendo esta región en nuestro país. Muy lindo, muy lindo. Todavía tiene muy pocas plazas hoteleras y entonces, bueno, están como implementando ese crecimiento y está bueno. Pero este tour está muy lindo para la gente, yo digo, medianamente mayor, que tiene que tener y quiere tener todo organizado. La salida es el 30 de octubre, llegada de regreso el 7 de noviembre. Así que bueno, están todos participados. Además, bueno, como siempre tenemos todos los destinos nacionales e internacionales, con la vedette que ha vuelto a brillar en su máximo esplendor, como digo yo, el país vecino, Brasil, que hay muchísimas consultas para enero, febrero, marzo y también para esta baja temporada, que es muy, pero muy económico por la paridad cambiar y todo. Pero siempre es lindo conocer algún destino nuevo de Brasil dentro de lo que es playas, el conocer también la parte cultural. Se puede hacer un programa totalmente integrado y muy, muy, pero muy completo. Así que están todos invitados, turismo nacional e internacional. No tienen más que conectarse con la que suscribe acá por las redes o mi celu 154-948-8370. 154-948-8370. Y ya lo tenemos de regreso al doctor, que estuvo por Portugal haciendo el camino de peregrinos, Santiago de Compostela, muy pero muy emocionado. Terminó su viaje en Roma, así que muy agradecidos de que haya confiado acá en nuestros servicios. Vino muy contento y ahora lo tenemos a otro ahí haciendo ruta en Colombia, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Ayer arrancó, estaba muy contento. Ayer a la tarde iba para la Comuna 13, que tan famosa es. Así que bueno, el viajar tiene este condimento, este valor agregado a la vida misma, que es el disfrute y a pleno, indiscutible. Y no lo digo porque sea mi actividad profesional, lo digo porque es una realidad. El viajar es vivir. Y el que lo piensa, el que lo hace y el que vuelve, siempre, siempre lo reconoce. El viajar es vivir. Y yo no veo la hora de irme, Damián. ¿Y usted? ¿Usted también? Sí, usted también. Bueno, el viajar es vivir. Bueno. Tiene un temita por ahí, nos vamos yendo de a poquito. Alemanes. Alemania, yo vivo allá y acá, usted sabe, a través del WhatsApp, día a día se convive de alguna manera, con un idioma en común, obviamente, pero tengo un aprecio particular por los alemanes. Y así vamos culminando el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Escucho. Estamos haciendo el pase. Hola, Nacho. Buenas, buenas. <¿Cómo vos? risa> Nacho Gómez. Somos muchos los Gómez. Nacho Gómez. La hornalla viene al máximo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Hagamos muy bien. El pase. Me muy gusta bien. El pase. Me gusta el pase. Muy bien. Acá andamos con muchas novedades y un programón que se viene por delante, así que así como te quedaste en este programa, te invito a que te quedes en el próximo, que es un programón. Perfecto. Perdón, pero me no pude ir el viernes. Bueno, se me fue, no fue imposible, pero vino no. gente de la radio, Manuel, un oyente de la radio, que es jubilado de 77 años, que dice que todos los días me escucha en la terraza de la casa, acá en Quilmes Oeste, que dice que me escucha todos los días, 77 años, Manuel, con su mujer vino. Qué grande. Qué grande. Sí, bueno, me lo perdí. En otra oportunidad, muy lindo. Seguramente Nacho. Igual el sábado tengo un show de vuelta, a la tarde, el sábado. Mira, ¿a dónde? ¿En qué lugar? Sábado. Pasado mañana en el Centro de Scouts Padre Cajiano. ¿Y dónde queda esto? La Madrid, La Prida y Andrés Baranda. La Prida y Andrés Baranda. La Prida y Andrés en Baranda. Los Scouts. Muy bien, muy bien. Tal cual. Muy bien. Bueno. Por aquí hemos pasado por música dentro siempre de la plataforma del rock y del pop de todos los tiempos y para todos los gustos, música, arte, cultura, noticias y el turismo, como siempre, de cabecera. Turismo nacional e internacional, de todo. Esto es como Botica, ¿vio? ¿Usted se acuerda de Vergara Leumann? No. Decía la Botica, era... Yo soy viejo, pero no tanto. Yo soy más vieja, entonces sí, no me importa. La Botica tenía de todo, pero era tango, básicamente, pero decía de todo como en Botica. La antigua Botica tenía grandes valores del tango. Grandes valores del tango de Silvio Soldán. ¿Nunca vio a Vergara Leumann? Nunca. Ah, era un programa tan paquete, tan elegante. Se vestían todos así iguales, en composera. Era un placer ver el programa de Vergara Leumann. De la época de Yo me quiero casar, ¿y usted? No. ¿Se acuerda de Roberto Barán? No, ahí paso. Roberto Barán, esa época era yo. Época era época de Feliz Domingo para la Juventud. No. El hermoso programa. Ah, no, sí, Domingo para la Juventud, sí. Sí, Domingo para la Juventud, programa, sí. Jugate sí, conmigo. Sí. Ahí sí le doy la derecha. Bueno, vamos terminando en el día de hoy. Hermoso día. Acá lo vamos a dejar con el compañero Nacho Gómez. Bueno. Y su programa La Hornalla bien al máximo. ¿Así? ¿Lo dije bien? La Hornalla siempre al máximo. Siempre al máximo, siempre lo digo mal. La Hornalla siempre al máximo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Damián. Gracias. Gracias a mí. Gracias. ¡Dami! Como Dios. ¡Dami! Piro. Muchísimas gracias por darle a las mañanas de los jueves este rato lindo compartido. Y Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves. Se siguen sumando por Instagram los seguidores para el sorteo de las dos noches en Marden, ¿eh? A seguir la cuenta que vamos a próximamente ya el 29 va a ser el sorteo. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos el próximo jueves. Chau. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.